Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan por lo que dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de otro fin del mundo. En un momento me sentí en Primera Maraña con esta cortina de fondo y porque hace un montón que no estaba de este lado del vidrio. Mi nombre es Pablo Ucero, del otro lado del vidrio, hoy en controles y coros, Nehuen Alegretti. ¿Cómo va, Nehuen? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va eso? Bien, se han invertido los roles. Se invierten de cuando en vez. Venía bien ahí meter un cambiazo, un aire nuevo también al aire. Así que, bueno, reencontrándote con el éter de a poquito. Sí, no, hace mucho. Realmente este año no había estado más que para grabar alguna cosa de este lado. De qué lejos veo la consola. La extraño ya. Ya es casi una parte tuya. También vamos a charlar un poco de eso más adelante porque vamos a tener sorteo de la mano de la gente amiga de Roots y ahí le vamos a compartir la consigna que tiene que ver con mutaciones, con... Sí, todavía no, algo nuestra encargada de redes, Hanna, que también la saludamos, algo va a inventar para que se entienda lo que queremos expresar. Así que pueden entrar a nuestro Instagram, Radionauta FM, ahí en cualquier momento se están haciendo las publicaciones pertinentes para que participen por una pizza y un litro de cerveza, este combo mágico de Roots. Y si quieren mandarnos también la respuesta a la consigna por WhatsApp, recuerden que audio vale doble, lo hacen al 221-2025-275. 14 grados, parcialmente soleado, dudoso la lectura que está haciendo esta computadora del clima, porque sería parcialmente nublado. Sí, una forma de enunciarlo bastante raro, como... Optimista. Sí, el vaso medio lleno. Sobre todo decir parcialmente soleado, con la cantidad de nubes a las 7 de la tarde ya tenés que hablar de casi sale la luna. Sí, aprovechamos hablando de que casi sale la luna para mandarles un saludo también a la Loba, que debe estar escuchando. Hoy se ausentó. Se hizo la rata. Programa. Se hizo la rata, así que aprovechamos para mandarle un saludo grande. Estamos a la espera también de Nadia, que está al caer. Vamos a tener también más adelante la sección de literatura y chismecitos. Pero todo esto en el marco de un programa que viene cargadito y que arranca también bastante al taco. Sí, arrancamos rapidito. También mandamos un saludo a nuestra productora corista también, Andrea Reina, que debe estar contenta porque está sonando esta cortina, que la prohibió. Yo quiero acordarte, Nehuen, que está prohibida esta cortina. Sí, aparecía enunciada también como cortina intro. Le dijimos, bueno, arrancamos con esa, pero sea sí, lo que sea. Son cortinas que han quedado también... De sonoridades de algún otro programa, pero no dejan de funcionar como tales, están buenas y por eso a veces las hacemos sonar. Pero bueno, iremos variando también en esto que es ecléctico, que es un programa espirituoso. Iremos también variando un poco a medida que va transitando este programa, que va a estar también un poco, no sé si lo querés decir vos o no, pero atravesado también por este aniversario del nacimiento de Gabo Ferro, así que va a haber una curaduría musical pensada en esa tónica. Sí, hoy vamos a escuchar todo Gabo. Todo Gabo, o de alguna forma Gabo con, Gabo acompañado, Gabo en banda, Gabo cantado por otros. Vamos a ir viendo qué forma le vamos dando, pero nos gusta celebrarlo a Gabo porque nos ha hecho muy feliz, nos sigue haciendo felices. Cumpliría 60, claro, es un número redondo, era del 65, cumpliría 60 años hoy. Gabriel Fernando, que tenía nombre de personaje de telenovela, Gabriel Fernando Ferro, más conocido como Gabo Ferro. Para empezar esta jornada, este programa espirituoso, que así, pegadito a Gabo, vamos con la primera entrevista del día. Vamos a estar en comunicación con Nico del Caño, electo diputado nacional en las últimas elecciones legislativas. Pero antes suena

Bueno, no, ¿para qué pregunto si nadie sabe la respuesta? No tengo bien el dato. Lo charlamos un poco con Luana Simeone y vino también acá a la radio en Prohibido Cumbia, que comentaba que era mucho más difícil meter un concejal en la Ciudad de La Plata que meter un diputado bonaerense en la legislatura provincial. Magias que tiene nuestro sistema democrático electoral. Pero bueno, ahí Nicolás del Caño, diputado provincial electo entonces en septiembre y diputado nacional ahora por la provincia de Buenos Aires, junto a Romina del Pla, en este distrito electoral. También está la gran elección que realizó Miriam Bregman ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 9, casi 10% de los votos, consolidando una tercera fuerza al FIT en los dos distritos. Me quedé con ganas de algunas preguntas, la verdad, pero ya no las tendría que haber pensado más. Le preguntaste en qué se refugia igual. Está bueno. Bien. Una buena pregunta. Bueno, yo me refugio en la música cuando nada me sostiene en esta vida que se cae a pedazos a veces. Uh-huh. No como esta semana. Esta semana es una buena semana. Venimos ganando. No parece. Seguimos igual de pobres. Seguimos gobernados por esta derecha. Y la oposición más grande son unos lamebotas de la derecha también. Pero venimos ganando igual. Pero cuando no hay nada de qué aferrarse, la música ayuda a mí. Y hoy es el cumple de Gabo, así que me gusta mucho. Lo estamos celebrando. Y vamos a escuchar ahora a Gabo y a Sergio, ¿no? Gabo, Sergio, que también Sergio lo quiero mucho. Sergio Chostarián, como se diga, Sergio CH, esto es El Pescador. En la colina bajaba el sol. No había pesca, solo calor. Cuchillo a tierra, vuelve el ardor. Arroyo seco, seca tu voz. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Solo sabe, las nubes no. ¿Dónde dejaste mi rendición? Yo que era fuerte, ya no lo soy. Pero no extraño tu distorsión. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? A través del éter trataremos de decir algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de Delap. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Seguimos en otro fin del mundo. Aprovechamos a mandarle saludos a la audiencia que nos escribe, nos felicita, nos manda corazones. Le mandamos un saludo a Celina Rodríguez, atenta del otro lado. Y le damos comienzo que con este... Me gusta para chismecito y literatura el agujero negro del sol. Así es. Muy buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo van? Rodetudes. Bueno, arranca la sección de literatura y chisme. La consigna para ustedes era qué mutación cyborg te harías para sobrellevar esta vida apocalíptica. Y tengo algunas respuestas. Por ejemplo, la mayor de la 45 sería una mutación para no sentir frío. Same, amiga, ¿qué es la biografía de las girls si no estar cada año más cerca de la depresión estacional que la anterior? Same. Con el prisma lunar de Sailor Moon me alcanza, saldría a combatir fachos, dice Chavito Villeguense, le mandamos un beso. Y después Heidi, en un espíritu muy trabajador, incorporaría a su cuerpo algo que le permita laburar si es necesario, descansar y estar de ocio, todo al mismo tiempo. Una silla, por ejemplo, porque podés trabajar sentado, descansar. Yo lo pensé en un momento, pensé una mutación que si doblo, que un sostén de cadera para sentarme en cualquier lado. El ahora Heidi dice, ¿alguna máquina o algo agregado que al programarla solo haga y haga? Ah, un esclavo. Pero que a la otra parte de mi cuerpo pueda dormir o huevear. Ahí va, voy entendiendo, claro, es como una dividirse en dos. Uh-huh. Un clon. Sí, hay una serie al respecto, Severance, ¿no? Que la recomiendo mucho. Es como va de una... Bueno, salía pero, con cualquier cosa, ¿no? Pero es como la propia identidad se puede dividir en la versión de nosotros que labura y en la que no labura, y esas dos partes de la identidad no se cruzan. Entonces comienza a haber una especie de conflicto entre la versión de nosotros que está en la oficina y la que está afuera. Ah, está buena. Interesante. Uh-huh. Me gustaría hacer la versión que queda afuera, ¿no? Sí. Qué feo el que le toca. Exactamente. Bueno, nada, véanla, está buena. Pero de todas maneras, arranca literatura y chisme, porque si Nico del Caño se refugia en el optimismo histórico, yo me refugio en un chismazo jugoso, Pablo. Bueno, pero nada, primero literatura, ¿no? Como... Esto, mañana arranca la noche de las librerías platenses, chismosas, chismen, nuestra ciudad, pateen las distintas librerías que van a estar ofreciendo descuentazos, lecturas, por ejemplo, en Mascaró va a estar Tefa, con lecturas en relación con el taller que está haciendo en librería Mascaró, después va a haber una charla con autoras, en Zaguán van a estar leyendo cuentos, nada, va a haber muchos descuentos, está Compli, comprar libros, así que eso, a patear y chusmear, participan Yuna, Mascaró, Malicia, hay también Patio Interno en Citibel, bueno, de La Campana, y un montón, eso, pueden chusmear en Instagram y van a encontrar un montón de info, así que eso, a apoyar un poco ahí. Y bueno, nada, como... Hoy la cuestión está eso, cyborg, prostética y así, ¿no? Entonces se me ocurrió que quizás podíamos leer un poquito de William Gibson. Algunos datos sobre William Gibson. Nace en 1948 en Carolina del Sur y después se muda a Canadá. Se siente fascinado por la contracultura, la tecnología, las derivas urbanas y escribe Neuromante, que es como una novela que define el subgénero cyberpunk, ¿no? Es un universo de hackers, corporaciones, inteligencia artificial y decadencia urbana. De hecho, es el primero en utilizar el término ciberespacio antes de que exista internet como tal. ¿Te imaginas ser tan visionario? Eso me quedé pensando, porque eso no habías adelantado de que iba a ir por ahí la lectura y... Después la cuestión de si se tomó de él ese concepto o fue mera coincidencia y alguien le robó la... O hay una cuestión de tomamos esto a partir de esto. A partir de ese concepto que él usó, vamos a llamarle a esto ciberespacio. Me mataste a preguntarme la idea. Listo. Bueno, cuestión. Hola amigo. Por ejemplo, Neuromante, que es de 1984, que es anterior al auge de internet y así... Cuenta la historia de Case, que es un hacker fracasado que vive en el bajo mundo de Chiba City. Esto es lo que vamos a leer hoy, es un fragmento de eso. Y cuestión que a él lo castigan por traicionar a sus antiguos empleadores, ¿no? Como que le dañan el sistema nervioso y le impiden conectarse a la Matrix, al ciberespacio. Entonces él está como una especie de cold turkey, como con una especie de síndrome de abstinencia por no poder conectarse a la Matrix, y un agente lo recluta para una misión de robar información y penetrar las defensas de una poderosa inteligencia artificial. Esto en los 80, ¿no? Lo acompaña Molly, una mercenaria con implantes ópticos y filos retráctiles en las uñas, seguramente tetona, porque viste cómo son todos estos. Siempre, o sea, ¿cómo son ustedes? Mucho escote. Mucho escote los ciber tu vieja, muchísimo. Y un elenco de personajes marginales, todos entre la carne y el circuito. También, por ejemplo, está en 1996, Idoru, que está ambientada en un Tokio postmoderno donde la fama y la tecnología se confunden. Está Res, que es una cantante de una banda de rock, que anuncia que se va a casar con Idoru, una ídola virtual creada por una inteligencia artificial. Entonces, nada, chusmeable, del 96 también, chusmeable William Gibson. Posiblemente estamos ante la presencia de un viajero del tiempo, tal vez. Quizás, ¿no? Quizás. Me gusta, se pone dark la serie y alemana. Se pone más futurista todo, porque en verdad no es que la vio, sino que la vivió. Exactamente, wow. Y en relación con eso, y en relación con lo que hablábamos en otros programas de Otro Fin del Mundo, está, por ejemplo, el cuento corto The Gernsback Continuum, no sé por qué... No copié el título en castellano. Pablo, quedé como un snob. Bueno, no sé. El continuo de no sé, Chivilcoy. De 1981, donde hay un fotógrafo que viaja por Estados Unidos documentando la arquitectura futurista de los años 30, aquella que imaginaba un porvenir brillante, aerodinámico, lleno de autos plateados y felicidad industrial, y que poco a poco empieza a tener visiones de este mundo alternativo, de este futuro que nunca llegó. Esto en relación con lo que hablábamos en otros programas del fantasma de futuro y cómo imprime sobre la ciudad, bueno, cierto imaginario de lo que podría haber ocurrido, ¿no? Sí, incluso ese fantasma de futuro fue cambiando fuerte. No, como que en un momento, qué lindo el futuro, qué malo el futuro. Exacto, sí. O bueno, como esto es utilizado por la política y demás, como pasaría tal o cual cosa, cómo son utilizados los fantasmas del futuro, ¿no? Como para... Bueno, como en las elecciones legislativas. Ah, todo. Se ponía conspiranoico todo. Muy de izquierda, muy bueno, politizada. Bueno, muy politizada vos, Pablo. Muy. Bueno, nada. Tengo un pedacito de esto del Neuromante y después el chisme, que es realmente lo que nos importa. No, pero por favor, porque la literatura nos llena el alma también. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Bueno, cuestión que arranca más o menos así el Neuromante. Dice... El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizando en un canal muerto. No es que esté desahogándome, Case oyó decir a alguien mientras a golpes de hombro se abría paso entre la multitud frente a la puerta del chat. Es como si mi cuerpo hubiera desarrollado toda esta deficiencia de drogas. Era una voz del ensanche y un chiste del ensanche. El Chatsubo era un bar para expatriados profesionales. Podías pasar allí una semana bebiendo y nunca oír dos palabras en japonés. Rats estaba sirviendo en el mostrador, sacudiendo monótonamente el brazo prostético mientras llenaba una bandeja de vasos de Kirin de barril. Vio a Case y sonrió. Sus dientes, una combinación de acero europeo oriental y caries marrones. Case encontró un sitio en la barra, entre el improbable bronceado de una de las putas del Unisun y el flamante uniforme naval de un africano alto cuyos pómulos estaban acanalados por precisos surcos de cicatrices tribales. «Wage estuvo aquí temprano con dos matones», dijo Rats, empujando una cerveza por la barra con la mano buena. «¿Negocios contigo, tal vez, Case?» Case se encogió de hombros. La chica de la derecha soltó una risita y lo tocó suavemente con el codo. La sonrisa del barman se ensalchó. La fealdad de Rats era un tema de leyenda. Era de una belleza asequible. La fealdad tenía algo de heráldico. El arcaico brazo chirrió cuando se extendió para alcanzar otra jarra. Era una prótesis militar rusa, un manipulador de fuerza retroalimentada con 7 funciones, acoplado a una mugrienta pieza de plástico rosado. «Eres demasiado el artista, Herr Case». Rats gruñó. El sonido le sirvió de risa. Se rascó con la garra rosada el exceso de barriga enfundada de una camisa blanca. «Eres el artista del negocio ligeramente gracioso». «Claro», dijo Case y tomó un sorbo de cerveza. «Alguien tiene que ser gracioso aquí». Ten por seguro que eso no eres tú. Ay, perdón. Rats gruñó. Ha pasado un ángel. Los chinos, vociferó un australiano borracho. Los chinos inventaron el empalme de nervios. Para una operación de nervios, nada como el continente. Te arreglan de verdad, compañero. Lo que faltaba, dijo Case a su vaso, sintiendo que toda la amargura le subía como una bilis. Eso sí que es una mierda. Ya los japoneses habían olvidado más de neurocirugía que los chinos habían sabido nunca. Las clínicas negras de Chiba eran lo más avanzado, cuerpos enteros reconstruidos mensualmente, y con todo, aún no lograban reparar el daño que le habían infligido en aquel hotel de Memphis. No nada, un cyborg bar... Me quedé pensando en la descripción de las 7 funciones, el brazo del plástico rosa, y me imaginé una mini pimer de repente. Es porque es la mejor invención que existió. Podría tener una mini pimer. Me mutaría. Me pondría Restoy para una mini pimer. No sé si en el brazo. Una siempre, pero un brazo intercambiable a electrodomésticos. Me quedé en ese prototipo de brazo ruso. No sé si tenía esas funciones, creo que era encima militar de haber tenido más funciones de destrucción que de hacer un humus, pero bueno. Con lo importante que es hacer un humus de vez en cuando. Con lo importante que es hacer un buen humus cremoso. Bueno, eso, podemos seguir con un pedacito de esto la próxima vez, pero mientras tanto quizás podemos introducir el chisme que tenemos para hoy. Tiene que ver el chisme con algo. Tiene que ver el Tokio, chisme, pero ¿podés? Porque es de Tokio, es del futuro... Hay mini pimers. Porque es prostético, ajá, lavable y reutilizable, con una profunda impronta terapéutica. Bien. Y además lo proporciona un ciberamigui con quien no tengo conexión presencial de ningún tipo. Pero que ha proporcionado ya más de un chisme, sendos chismes, y a quien le mandamos un abrazo y le pedimos por favor que no se corte, porque por algún motivo decidió hacer esto. Y ahora... Gracias por abrir, por compartir tus conocimientos. Ajá, sí, así agradecides. Bueno, vamos de lleno a eso. Bueno, arranca esta persona, bueno, me acaba de volver a la mente un gran chisme. Le contestan, sí, festeja producción. Se conforma de 3 personas. Una pareja casada y la psicóloga del marido de dicho matrimonio. Un montón ya. Ya, un montón. No puedo creer, dice esta persona con un manejo del suspenso muy bueno. No puedo creer que me haya olvidado de esto. ¡Ah! ¡Qué distraída! Y procede a escribir un texto literario porque... Nada, que es el chisme, sino el género literario más viejo de la historia. Esto ya... Lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Y dice, La historia es más o menos así. Yo macheo en Tinder con una chica. Cuando empezamos a hablar, me cuenta que está casada y que está tramitando el tema del divorcio. Cada vez que tenía la oportunidad, me dejaba entrever que su marido la había recontra cagado con muchas mujeres. Ajá. En algún momento me cuenta especialmente de una de esas chicas que para ella era como la peor de todas con las que le había cagado. La psicóloga del chabón. Es un montón, insisto. Muchísimo, muchísimo. Y me contó un poco por arriba que esta persona había empezado... Había empezado a ir a la casa de ellos para entrar en contacto con ella. ¿Esa persona es la psicóloga? La psicóloga te dejó sin pelo, atrevida. ¿Cómo? Pero sácale la matrícula. Pero por supuesto. Mirá, si nos escucha, mirá, agradece que tenés la matrícula por todavía, favor, querida. Por favor. Y mostrándole su preocupación por el estado del chabón. O sea, entraba a la casa, entraba en contacto con este matrimonio y era como, yo estoy muy preocupada por él. Ni siquiera como apostando a una terapia de pareja de resolver algo, sino como, él está mal, yo pobre. Yo estoy pobre. Yo, rarísimo esto, cero profesional desde el vamos, agregué a esta persona, pero bueno, jaja. Medio como que la tipa se le hacía la amiga, no sé, muy retorcido todo. No recuerdo cómo... Pero sé que ella ve las conversaciones que él tiene con su psicóloga donde sexteaban. Y ella le decía, esto para mí es lo peor. Glosario de la... ¿Sextear? Por si alguien no lo sabe. Sextear, dícese de enviar mensajes sexuales a la otra persona a través de una vía no presencial. No bien. Sé. No, está bien, está bien. Yo, o sea, me imaginaba esa misma descripción, pero bueno, siempre está quien no conoce. Y la muy... qué cara dura. Ella le decía que llevara los juguetes sexuales del matrimonio a sesión. No. Yo sé que habíamos dicho que en Radionauta escuchamos, pero no juzgamos. No, pero lo tengo que juzgar. Ya, yo te lo tengo que juzgar. A dos minutos de romper el vidrio estoy. Hasta que entre en la casa y se haga la buena y haga ahí medio que estoy preocupada por él. Bueno, pero lo habrán hecho en esa cama matrimonial con esos juguetes del matrimonio. Es un montón. Pero escuchame una cosa. Me respeto por nada. Y él, porque... De verdad, para esto llamé al cura, vos me odiás, ¿qué estaba? ¿Frío el café en el desayuno? ¿Cómo me haces una cosa así? Yo entiendo que la relación puede ser abierta, cerrada, semiabierta, pero ¿cómo me haces una cosa así? Dios mío. Es un montón. Le dice, bueno, eso. No solo la cagaba... Aclara esta persona. Por si no se sino quedó que claro. Usaban los juguetes. Los usaban, Pablo. Y ella le pedía. Ni siquiera es que él salía. Decía, bueno, llevo esto. No. Porque hay algo raro ahí. No sé cómo funcionan las transferencias en terapia y todo, pero que la psicóloga diga, tráeme el muñeco que usas con tu mujer. Tráeme el muñeco. Te va a hacer bien. Te va a hacer muy bien traerme ese plug anal. ¿Qué estás usando? Con la germo... ¡Ay, Dios mío! Necesito conocer a estas personas. No solo no, Pablo, este no es el código de la columna. No solo la cagaba, sino que encima... bueno, hola. Jaja, en esas conversaciones se notaba que ellos eran reamantes mientras él era su paciente. Lo flashero de esto, o sea, se ve que no era lo... O sea, hasta ahora no habíamos llegado a la parte flashera del chisme. No, esto era todo... Lo flashero de esto es que yo formo parte de manera muy indirecta del chisme, dice Lesibera a mí. Y vos, dice, vos te preguntarás por qué. Es la psicóloga. No, bueno, en el vínculo que manteníamos con ella, o sea, con la Germu, siempre nos contábamos con qué otras personas salíamos o estábamos hablando para vernos y etcétera. Y en una de las tantas veces en las que ella arrancaba a bardear el marido, y sí, amiga, yo estaría igual de ardida, porque con toda la razón del mundo lo odiaba con toda su vida, agrega esta persona, y encima el chabón. No quería divorciarse, ¿cómo son? ¡Qué pesado! ¡Dame el divorcio! Lo estoy tratando en terapia, le dice. Me muestra las capturas de esas conversaciones, ¿qué te digo? Y en esas capturas se ve el nombre de usuario de Instagram de la psicóloga. No. Y cuando yo lo vi, dije, ¿qué? Yo hice match con esa. ¡Wow! Y literal, LPM fue re flashero porque yo le había contado que venía hablando cada tanto con una psico que habíamos pegado buena onda y bla, pero que nada, por lo pronto, no salía del chat la interacción. Y yo siempre le decía que había algo muy extraño en esa piba que me daba como desconfianza, algo raro. Tenés razón, había algo raro. Y cierra esta persona, como en consonancia con la columna Cyborg que hemos tenido, le mando un beso, nos está haciendo esta columna, fue como conectar muchos cables en una historia que cobró sentido. Es increíble, increíble. Y bueno, eso. Anonararo. Quedé sin palabras. No, es un montón. Yo en un momento pensé que se iba a complicar más y como que él en verdad era el odontólogo de ella, no sé. Como que ya era toda una cuestión profesional. Ya se complicó lo suficiente. Sí, Pablo, bueno, ¿qué más querés? Estoy haciendo. Pero cuando lo que dijo puedo. La parte flashera, digo, ¿qué más querés? No, increíble, increíble. ¿Qué espacio de poder, no? La terapia. Sí. ¿Y qué zorro, eh? ¿Cómo vas a usar los muñecos del matrimonio? Pero ¿qué haces? Pero divorciate una vez, divide los muñecos, yo me quedo con el... ¿Y vos? Y estoy pensando con cuál me quedaría. Y vos te quedás con el aro. Y yo me... Pero bueno, vemos, no importa, después dividimos. Pero dividan los muñequitos, cada quien con qué. No seas malo, claro. Claro, no la lleves a tu casa. Así que bueno, nada, que sigan llegando. Acuérdense que si ventilan sus habitaciones ahora que es primavera y está bueno para hacer morir esos ácaros, y de pronto se acuerdan de algo, nos escriben a @radionautafm o a mi Instagram personal, que no es ningún chisme, eso sí que lo sabe todo el mundo. Y para que no tengan miedo, juzgamos, pero solo a los personajes que no son la persona que nos escribe. Porque a nuestro amigo que nos comparte y esto, aparte, que no sabemos quién en es. En los anteriores no hemos juzgado tanto. Pero no, esto pero fue fueron, como, fueron bueno, cosas. A veces hay se que podía jugársela. Juzgar. Sí. Se podía juzgar. Gracias, nada, por este chismazo. Por favor, encantada. Vamos a seguir en este recorrido por la carrera de Gabo Ferro. Y ahora vamos a escuchar ¿Por qué no lloras un poco? Tanto trueno, tanto rayo, las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente, la memoria es asesina, da muerte a la misma. Desembala la memoria, que no hay cosa que nos sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. No te pido que te amargues, me estás entendiendo mal. El apetito no es hambre y moverse no es bailar. Desembala la memoria, que no hay cosa que nos sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Una botella plástica, acetilo de calcio, agua, un martillo. Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radionauta. Doce minutos pasan de las 20 horas de este 6 de noviembre, aniversario de natalicio de Gabo Ferro, entre otras cosas seguramente. Sí, hace poco también se dio otro aniversario natalicio, en este caso de Agustín Tosco. Es verdad. Lo trajimos bastante a colación cuando tuvimos todo este debate en torno a la figura de José Ignacio Rucci y el... acto, homenaje que le habían hecho previo a las elecciones, así que también le mandamos feliz cumpleaños. Capaz que están compartiendo una ensalada en otro plano de la existencia. Sí, en esas cosas, ahora que lo traes a colación a Agustín Tosco y a ese nefasto homenaje, por suerte están quienes no se olvidan quién es quién y hicieron una intervención en la calle que... nombraron al nefasto Rucci, le pusieron calle Agustín Tosco y había un QR que te llevaba al debate Tosco-Rucci como para pensar de qué lado te querés poner de la vida, si del lado de Tosco o de Rucci. Bueno, duró poco la intervención, por suerte quedó registrada y nada, no, nos alegra que haya gente que salga a decir no. La Plata, Ciudad Limpia. Justo la escuchaba, ya vamos a lo que nos compete, a la hija. No, justo rememorando, en realidad no es del natalicio, me quiero corregir, el en vivo, ¿no? Porque corresponde, sino que es del fallecimiento. Ah, del antinatalicio. Sí, el de antinatalicio son 50 años, del 75, con una encefalitis bacteriana, estaba ya clandestino Agustín, y salió la hija planteando en qué estaría Agustín Tosco hoy. Y planteó esto, bueno, estaría combatiendo también justamente esta dependencia colonial con respecto a los Estados Unidos que está teniendo nuestro país y seguramente estaría en las calles combatiendo a este gobierno. Así que nada, valga nuestra mención, nuestro homenaje, esta forma de recordarlo también. Como excusa también con este aniversario, como también nos permitió justo el aniversario de Gabo esta excusa de poder escucharlo durante estas dos horas de programa, en el cual estamos también tratando de convidarles, interpelarlos para que nos manden qué mutación cyborg, me gustó el concepto prostético. Prostético. Que ahí trajo Nadia a colación, ¿qué se pondría cada quien en el cuerpo? Acá tengo uno para escuchar, me parece que es el último. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar directamente así. Sí, a la vieja usanza. A la vieja usanza, si no ya en un ratito lo pasamos, pero vamos a probar así un audio de Marula que participa también con doble chance en este sorteo por una pizza y una birra, gentileza de la gente amiga de Roots Cooperativa, ahí en Diagonal 73, esquina 56. Es 5. No, es 57. Siete, ya lo ¿no vamos es? A chequear porque una nebulosa, de repente el tema de la Diagonal. 10 y Diagonal. 10 y Diagonal. 10 sí, y sí, Diagonal. Sí. Vamos a escuchar a Marula a ver qué nos decía. No sé cómo va a ser el fin del mundo, pero lo que sí sé es que odio sentir frío. Así que la modificación tecnológica que haría, que no sé bien cómo sería, pero sería algún dispositivo que haga que la sensación térmica de mi cuerpo sea de unos agradables 23 grados centígrados, sea donde sea que esté, a la temperatura que haga en el ambiente real, no la sentiría, yo estaría regia ahí sin sufrir ni un poquito de frío, ni sentir viento y ni tener chuchos. Y después, bueno, ya estando regia, sobrellevaría ese fin, ¿no? Como sea que suceda. ¿Qué cosa con el frío, no? Me gusta igual. Me gusta. Pensaba en hay que mudarse al Caribe. Pensaba la primera alternativa. Esta ya es más compleja porque es contra el frío, contra el viento, unos 23 de base y de rango medio. La otra para combatir el frío, una serpentina que circule medio por acá con alguna resistencia. Algo y la, no. Para mí está bueno lo de la serpentina y de última que le puedas tirar agua fría para los días de mucho calor. Es como tener un aire acondicionado en la campera, ponele. Como un dispenser de agua. Ajá. Sí. Sí, yo estuve pensando bastante. Había pensado en algo que permita descansar en cualquier momento, tipo que te salga una silla de la espalda, digámosle, no sé, o que algo que te haga de sostén. Me parece que es práctico para la vida. Rueditas me gustaría tener también. Como que de no sé. O esa. Porque el problema de la. Yo creo que hay que pensar en un poco el futuro también que queremos. Y más allá de que huelen o no huelen, los autos seguramente en el futuro son a base de litio, no lo veo muy supersónico y energía renovable, entonces me preocupa que todos andemos volando con los monopatines voladores. Tener una posibilidad de que el cuerpo se traslade de un lado a otro sin esfuerzo, pero sin polución, sin huella de carbono, es una gran mutación. No sé si es la teletransportación, pero algo de quiero ir de un lado a otro sin generar ni impacto en mi estado físico, ni impacto en el ambiente. ¿Zapatillas con rueditas? Zapatillas con rueditas, ponele. Las inventaron ya. Y vienen algunas con luces. Haces luces y rueditas y sos. Sos la envidia del barrio. Nos mandan otro por acá que no sé bien de quién es. Mirá. A lo Wolverine. Yo esta. No sé si la discuto. Me parece peligrosa. Una extensión de garras o falanges para el auto rascado de espalda. Wolverine. Te arañás todo. Quedás desangrado si te rascas con las garras de Wolverine. Adamantium. Es un concepto como de dedos. Dedos largos. Pero sí, vos viste los récord Guinness de las uñas más largas. ¡Oh, qué impresión! Por eso lo de las uñas es problemático. Se enroscan a lo último. Quedan como un tirabuzón. Horrible, horrible. Hay que cortarse las uñas. Tenemos alguno más. Recordamos. Otro, ¿cómo le gusta? Maru tiene que ganar alguna vez, vamos a hacer lo posible, pero el azar no está de tu lado. A ver, ¿qué dice? A ver si esto funciona. Bueno, otro que mandó Maru. Hola, Hanna. Hola, ¿qué tal? Es que sería poder ver bien en espacios poco iluminados, porque seguro no hay luz en el fin del mundo, dice. Ven en la oscuridad. Me gusta la... A mí, ¿saben lo que me gustaría? Una boludez, pero me sirve, yo creo que no sirve para el fin del mundo, sirve para la vida cotidiana. Poder calcular distancias. Por ejemplo, voy a decir, miro y digo, ¿entra el auto ahí? Y muchas veces dudo si entra o no entra. Tener tipo una cosa de medición que diga, sí, ahí hay 4 metros. En algunas cosas, en esto de laburar en la imprenta, algunas cuestiones, en chiquito soy bueno, me doy cuenta en chiquito, pero ya grande las dimensiones, capaz que a un arquitecto no le pasa esto, un ingeniero. Pero viste que vienen también como estos láser, metro láser, medición, como algo así pero incorporado a la retina del ojo. No sé si han, bueno, hay mucho también en las distopías cyborg de cuánto vamos a ver a través del ojo y cuánto tenemos como microchip y la data que nos pasan, medio un, no sé si Robocop lo tenía en su momento, siempre para nada, para ponerse la gorra más que nada, sí. No para darle otro uso, pero un bueno, anti. Ya era como un antecedente de eso. Terminator también. A mí, yo... acá para no hablar sola. Terminator lo que tenía en los ojos era como que también te hacía un escaneo. Te escaneaba, te tiraba... Mira, vos estás en una, corazón, respiración, temperatura, bla, bla, bla. Y ahí sacaba la ficha si estabas diciendo la verdad, si estabas mintiendo, todo eso. A mí hay algo con lo de lo más cercano, no tan distópico, no tan lejos, esto de que te pones como ver el tener el teléfono en los ojos o en el anteojo. Yo llamo a la gente sin querer con el teléfono en la mano. Imagínate si lo tuviese en el ojo. Haría cualquier gilada. Es un peligro. Yo no podría. Yo me meto el teléfono en el bolsillo y escucho, ¡hola! ¡Hola! ¡Dios, sos vos! Y no, es porque sin querer metí la mano en el bolsillo y llamé a la gente. Sí, dos parpadeos y... Claro, y llamando a emergencia. Bueno, gente, si quieren participar, es muy bueno el premio, como cada vez que sorteamos algo, tenemos muy buenos premios, en este caso, auspiciados por les amigues de Roots, una pizza a elección, un litro de cerveza artesanal, el combo mágico de Roots. Para participar, tienen que responder qué mutación, qué transformación harían en su cuerpo para atravesar o para... vivir mejor en el fin del mundo, que es una forma rara de expresar la idea. Pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, ahí van a encontrar la caja de la encuesta o de preguntas, no sé cómo se dice. Acuérdense, llamo a la gente sin querer. Y pueden participar con dos oportunidades, o sea, con posibilidad doble, si nos mandan un WhatsApp, un audio de WhatsApp. Insistimos en los audios de WhatsApp, nos gusta escuchar sus voces, al 221-2025-275. Esto no se sorteó hoy, pero igual vayan mandando, se sortea el jueves que viene. Que la semana que viene, de esta semana a la próxima, pasan un montón de cosas. En un rato vamos a hacer una agenda de todas las actividades que hay. Bien, se nos quedó en el pendiente preguntarle a Nicolás del Caño qué prótesis cyborg se hubiese puesto. Vos decís que un tuquero... Yo creo que nos pasó, me quedé la semana pasada en Cancelades, entrevistaban a Romina del Pla, hoy tuvimos la suerte de entrevistar a Nicolás del Caño, y ambos personajes, ambos militantes, ambos compañeros, tienen grandes canciones y no hablamos de eso con ellos. Y creo que bueno, tendremos que en alguna próxima oportunidad, ya rota la tensión de la primera vez, poder preguntarles, Nico, ¿qué onda la canción de Nico del Caño de Caño? Nico del Caño fumándose un caño. Y a Romina, Mata Bebé, ¿no? Poder preguntarles qué creen, qué piensan de esas canciones que intentaron tal vez en algún punto ser perjudiciales y fueron todo lo contrario. Sí, han levantado muchísimo el perfil de los compañeros, así que nada, seguramente si hoy musicalizamos con Gabo, la próxima musicalizaremos candidates con temas de candidates. Caemos, vamos a terminar en Moreno, que tiene muy buenos jingles, pero Moreno le da perón a tu vida. Qué bueno, qué cosas raras que ha hecho. Bueno, en un ratito repasábamos también la agenda, entonces bien cargada, decías vos. Sí, la tenemos de todo. A mano que yo, evidentemente, porque No está en la pauta, disculpe, me acabo de acordar que no la volqué ahí a nuestro espacio. Ahora la repasamos a vivo. Bueno, si les parece, luego de este interludio, vamos a escuchar una siguiente melodía de Gabo Ferro. Y volvemos, tenemos también, además de muchas actividades, una metralleta de buenas noticias. Esto es invisto, no sé, invisto.

30 minutos pasan de las 20 horas, 30 minutos nos quedan de este otro fin del mundo, de este jueves 6 de noviembre. Lloverá pronto, me dice la computadora, en aproximadamente 2 horas y media. Y ahora sí, dice, mayormente nublado, tiene más sentido la lectura. Porque no hay sol, digamos, no hay forma de que haya sol ya a esta hora. No, lo pusiste bastante en duda el criterio del clima de la compu, pero bueno... ahora le metió ahí una certeza. Yo creo que me escuchó. Me escuchó y me dijo, va a llover 2 horas y media. Como no dudes de mí. 13 grados en este momento en La Plata y alrededores. Y decíamos, tenemos, para lo que es esta vida, para lo que vienen siendo estos años, una metralleta de buenas noticias. Sí, sí, sí, por eso. Bueno, no lo digas con tan poco optimismo. No, no, sí, sonaba los Ramones como para darle un poquito más de punch. Está bueno aprovecharlas cuando se presentan así en serie. Ahí acomodo un poco más el mic para que se escuche un poquito más. Hay varias que tienen que ver con lo sindical y con lo salarial, que en estos días qué envidia. Es no. Sustancial, ¿no? Ya hoy que es 6 y es tan fin de mes. Y están increíble. Quienes no han cobrado aún. Docentes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, tienen que estirar el mes de octubre hasta el 10 de noviembre, más o menos. Con suerte, el 8, sábado. El 7, justo día del bancario. ¿Era día del bancario? No, mañana parece. ¿Cómo puede ser? No sé. Pará. Bueno, capaz que... Bueno, no sé, pero tendrían que cobrar mañana. Parece que no cobran mañana, así que se estira el mes de octubre indefinidamente. Pero bueno, no es todo pálida, no es todo terror con respecto a los salarios de les trabajadores, porque triunfó... ¿Era hoy o es mañana? Hoy. Hoy te están bicicleteando el sueldo. No, pero bueno, es un día hábil menos, en teoría, para... Ah, no es un día hábil menos. Es un día hábil para el mundo, pero no es el día, es el día del bancario. No sé cómo cuenta. Lo discutimos. No soy docente igual, pero acá me solidaridad de clase. No, decíamos, triunfo de los trabajadores del Garraham, 61% le arrancaron. ¿61? Digamos, también un debate en torno a la letra chica, de en función de qué, si es sobre el básico, si es sobre el conjunto del sueldo, pero claramente... Más allá de las cuentas que se puedan llegar a sacar y si baja ese número rimbombante, es una pelea ganada también al gobierno nacional, que venía muy de punta también contra los trabajadores del Garrahan. Ya había incumplido la ley, la venía pateando una ley de emergencia pediátrica que se había aprobado en ambas cámaras, que después tuvo... el veto presidencial, que después se volvió a reafirmar por las dos cámaras, tanto de senadores como de diputados, y que el gobierno venía haciendo la vista gorda, o por lo menos no cumpliendo con la ley. No está claro si lo va a cumplir de todas maneras, pero bueno, sí se anunciaron y se hicieron públicos también estos aumentos para los trabajadores del hospital. Sí, desde el gremio... Obviamente siempre con reparos, vamos a esperar a que se efectivice, que lo que dice la dirección del hospital se lleve adelante, que se cumplan todos los términos que se acordaron, y agradecen obviamente a quienes han sido parte de este hecho histórico, de esta lucha histórica, que no fueron solo les trabajadores del Garraham, sino que acompañó toda la comunidad que atravesó el Garraham y muchos trabajadores, movimientos sociales, partidos, organismos de derechos humanos, toda la gente estuvo ahí y cierran planteando que es un buen antecedente para el conjunto de la clase trabajadora, que demuestra que luchar sirve. Y otra cosa, pues no solo ganan el aumento, sino que la paliza que le dieron a Feynman. Sí, te iba a preguntar hermosa. Si la habías visto, hermosa. La tuve que ver más de una vez porque me parecía que no podía ser verdad. Es muy bueno porque incluso la compañera cuando le dice al otro compañero, para que se la ponga, este golpe lo voy a dar yo. Y lo acomoda de una forma, Feynman diciéndole golpistas profesionales, no tiene sentido. Ella, no, mandándolo claramente a que reflexione. a terapia o a reflexionar o a dejar. Sí, lo mandó a terapia directamente. Sí, yo no lo mandaría a su casa y que no sea más comunicador. Bueno, después. Todo puede ser. Todo puede ser. Pero yo a Feynman lo mandaría a su casa que deje de ser comunicador porque es peligroso, aunque haga terapia. Pero bueno, lo acomodaron. No pudieron. Quiso a Feynman vender el discurso de son golpistas. Y la compañera del Garraham le dijo claramente: los golpistas son los dueños del mercado. Tenemos otra noticia a festejar, no nos toca ni de cerca, pero siempre que un grupo de trabajadores pueda romper también con los techos salariales, con las pautas de paritarias a las bajas que vienen llevando adelante tanto desde el gobierno como de las principales empresas, es un motivo para celebrar. Después de una ardua negociación con las cerealeras, con conciliación obligatoria incluida, cerraron las paritarias del gremio de aceiteros con un récord que permite que alguien que ingrese ahora a trabajar en algunas de estas empresas cerealeras, un peón, pase a cobrar un salario inicial que supera los 2.344.000 pesos a partir del 1 de enero de 2026. O sea, acá tres meses, 2.344.000. Hoy, salario inicial, 2.075.000. Sí, bien. Y hay una serie de ítems que... Sí, hay un bono ahora en octubre. Antigüedad, no sé, como que... Estamos hablando de eso, el sueldo de entrada. Entrás claro, con de un peón eso, que entra mañana a laburar. Sobre todo para mí es celebrable, se dice, o es una buena noticia y nos aferramos a ella, porque no es una paritaria que se cierra entre los popes del sindicato, digamos, o es una negociación a puerta cerrada. Hubo una huelga, hay una lucha, digo, lo mismo arrancaron al gobierno de Alberto Fernández en 2020, fue así, el 2020. Creo fueron 20 y pico de días de huelga. Uh-huh. Hoy escuchaba a Jofra hablar de esto, de lo mismo decía Nico El Caño. Y hay que hacer un plan de lucha, digamos. No, nosotros no tendríamos el salario que tenemos, no hubiésemos roto el techo que nos impone la patronal. Más allá de que justamente tiene una patronal que hace negocios millonarios todos los años. Este año, por las maniobras del gobierno, se llenaron de dólares. Pero más allá de eso, la lucha es la herramienta para conseguir estos salarios. Llamaron a una huelga, empezaron una huelga por tiempo indeterminado, conciliación obligatoria, y antes de que termine ya estaba esta oferta sobre la mesa. Luchar sigue sirviendo. Sí, y me parece que de las dos noticias que repasamos recién, como que el denominador común es que plata hay, hay que tener voluntad de lucha para poder arrancársela tanto al gobierno como a las patronales. Y me parece que también marca un poco el tono de lo que fue esta noticia, que tuvo eso, como fue bastante rimbombante a nivel internacional, con expectativa de un amplio abanico de sectores también en torno a la figura del alcalde electo de Nueva York, pero que también ante una ciudad lujosa, con mucha desigualdad, con servicios y alquileres y condiciones de vida dificultosas para la clase trabajadora, también un poco que el planteo que hay de fondo es, bueno, plata hay que arrancársela a los que más tienen, veamos cómo mejoramos las condiciones de las mayorías populares, un poco la síntesis del programa que llevó justamente a Mandami a ganar esta elección el día martes de alcalde de Nueva York. Me sorprende sobre todo que sean días de semana las elecciones en Estados Unidos. Sí, los supermartes, sí. Y esas cuestiones es muy raro. Me mata porque no la entiendo. No entiendo porque encima no son obligatorias, ¿no? No. Yo ni a palo te voy un día. Digo, la cantidad de cosas que tengo un día de semana no se me ocurre ir a votar. Pero bueno, tal vez sirvió para que Mandami gane. La sí. Gente convencida fue y votó. La gente convencida fue y votó, hizo una campaña bastante austera, ahí se comentaba también como también toda una militancia en torno a su figura más de base, de gente bastante descontenta, ¿no? Con, el, con el sistema político, y dentro de este sistema político bipartidista, claramente su figura se encuentra como en uno de los extremos de lo posible. Después, más allá de su autodenominación como socialista democrático y todas esas caracterizaciones, bueno, habrá que ver también desde un lugar ejecutivo qué posibilidades tiene. Arrancó, me parece, con eso, con una campaña que supo despertar un fervor popular pocas veces visto atrás de estas banderas o estas ideas en el corazón, como decíamos hoy, del capitalismo financiero mundial, como, no sé, transporte gratis, salud... congelación de alquileres, sí, y mayor responsabilidad para los propietarios negligentes de vivienda, cadenas, supermercados municipales centradas en los precios accesibles, guarderías gratuitas para niños entre 6 semanas y 5 años de edad, triplicar la construcción de viviendas con alquiler estabilizado y construidas por sindicatos. Alguna de esas propuestas. Incluso, más allá de esto del bipartidismo y un claro enfrentamiento con el Partido Republicano y toda la mierda que tiraron, Trump diciendo que no le va a bajar un billete, medio el coco, ¿no? También como las políticas del coco, no le vamos a bajar un billete a Nueva York si votan a este socialista. También el Partido Demócrata salió a despegarse más de una vez de alguna de sus propuestas. Lo dejaron un poco solo con respecto también a su posicionamiento con respecto a el genocidio que sufre el pueblo palestino de parte de Israel. Bastantes demócratas dijeron como no sé, creo que no, eso no lo discutimos como partido nosotros. Así que nada, medio un paria también. Veremos la gobernabilidad que le permiten. Y si sale tal vez en algunas películas, ahora que, digo, Nueva York es 100% película. 100% cine. Sí, el problema de Trump es que no puede bombardear Nueva York, no. Por lo menos no sería de las primeras opciones, pero bueno, sí amenaza. Pero bueno, intentó tomar el Capitolio. Sí. Digo, como no puede bombardear, pero bueno, viste, Trump y Bolsonaro tienen algunas prácticas que no es bombardear, pero sí saben hacer algunas cosas. Vamos a tirar una mala como para no acostumbrarnos a... Metemos un matiz. Porque más allá de que es necesario abrazar estos triunfos, tenemos que recordar que vivimos también enojades contra todo este sistema que nos mata y después de asesinarnos, además nos niega. Fueron absueltos todos los acusados en el juicio de lesa humanidad por la causa Villazo. Esto estamos hablando de 1974. 74-75 de esos casos de terrorismo de Estado por parte de la AAA, que vienen, ¿no? Ha cambiado, como ha virado un poco ¿cómo llaman? Sí, los criterios. La sentencia, sí. Es lo que... De como que, bueno, la AAA no es genocidio, no es terrorismo de Estado... faltan pruebas, empiezan a decir, no está muy claro nada, pero bueno, marzo de 1975 se llevó adelante una ocupación por fuerzas represivas de la ciudad que apuntó sobre todo a trabajadores de la UOM y otras fábricas de Villa Constitución. Estaba muy metidito Martínez de Hoz, porque era quien presidía una de estas empresas. Estaba intentando buscar cuántos fueron, 17 los acusados en este juicio y los 17 fueron absueltos. Sí, fueron absueltos en este juicio que terminó, se dictó sentencia esta semana en el Tribunal Oral Federal de Rosario. Como decías vos, también cambia un poco la óptica de la justicia en función de cómo va el viento y qué lectura hacen también del contexto político, pero bueno, un antecedente también nefasto en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y sobre todo también de seguir indagando y pudiendo al menos reparar desde esas instancias todo lo que fueron los crímenes de la AAA, de la CNU, previos al 24 de marzo de 1976, pero que también constituían crímenes de Estado porque estaban orquestados desde el propio poder. Por eso seguimos exigiendo la apertura de los archivos, no desde el 76 al 83, sino desde el 73 al 83, porque desde el Estado se asesinaba, se desaparecía, se torturaba antes de que se instaure la dictadura militar. Y vamos con una última buenita. Dale, cómo no. Porque es chiquita. Pero tampoco, oh, cómo vamos a abrazar este triunfo. Pero decíamos ahí, al pasar, se dio un pasito más por la expropiación de una nueva ley de expropiación de Olga Vázquez. Esta ley la presentamos este año. El día de ayer pasó por la Comisión de Tierras, que es por donde se presentó a través de las bancas del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con la diputada Laura Cano. Y salió bien. Tuvimos un dictamen positivo por mayoría, hubo dos abstenciones de gente que, partidos de representantes del PRO, la UCR, no decidieron no acompañar este proyecto, pero bueno, empieza un camino que va a seguir por las distintas comisiones hasta que se trate en ambas cámaras, y ahí estaremos acompañando en las calles, metiendo presión, porque diputados no tenemos, pero fuerza y lucha y ganas de quedarnos en este espacio tenemos de sobra. Así que bueno, contentes porque dimos un pequeño paso en una nueva ley de expropiación. Una buena para cerrar. Metimos bien el matiz en el medio, pero ahí balanceamos y compensamos. Vamos de a poco arrimando como ya la recta final de este programa. Como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa, está todo el desarrollo de la agenda de actividades que viene muy cargada también para estos días. Ya estamos adentrados en el fin de semana también con... El famoso Juernes. El famoso, el mismísimo. Ya nadie le dice así. Pero bueno, no nos vamos a arrebatar y apresurarnos a tirarla toda ahora porque tenemos todavía... para escuchar antes de que se haga a las 9 de la noche un par de temas más de este recorrido por la carrera musical de Gabo Ferro. No sé por dónde venimos ahora. No sé por cuál si están cualquiera de los dos. Yo dejaría uno para el cierre. ¿Cuál te gusta más para el cierre? Y yo creo que el que termina más arriba con Bien. Eso cerramos y despedimos todo. Ahora vamos a escuchar, recién veníamos de escuchar a Gabo y a Luciana Juri. Ahora vamos a escuchar otra vez Gabo acompañado de otra voz, en este caso la de Flopa. Como es lindo porque son como dos amigos cantando. La voz de Luciana y de Gabo eran como que estaban pensadas para que suenen juntas. La de Flopa y Gabo es como cuando dos amigos se juntan y dicen, che, hacemos este tema y tocan una guitarreada y sale esto que es tan lindo y orgánico. Esto es Beso el Beso, Flopa y Gabo. Besos que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. De mi palabra y mi beso, hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos. Un régimen se descubre cuando golpea estos besos, cuando golpea estas palabras, cuando golpea estos cuerpos. Voy a ir. Beso el beso, Gracias, Flopa. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Seguimos, pero yéndonos. O sea, dejamos de seguir en cualquier momento. 8 minutos nos quedan hasta las 9 de la noche y prometimos que teníamos una agenda cargadísima de cosas y no les mentimos. La estoy buscando. Pero... Y una canción más prometimos también. Ah, prometimos una canción esto, más. Todo esto entra en 8 minutos/9. Exacto. Vamos con la agenda. Tenemos una agenda completísima este fin de semana acá en el Olga Vázquez como para instalarse. No se pueden quedar a dormir, pero bueno, no se alejen mucho porque viene cargada. Primero para las niñeces, o quienes, no sé si hay niñeces escuchando, pero que tal vez algunos tíes, sadres están escuchando y se quieren dar una vueltita, este sábado a partir de las 15 horas, de 15 a 18, se va a dar un nuevo Auca Pichiqueche, que no se había hecho ninguno acá en el Olga. Es una actividad que venía realizando Aucache en Aucache cuando estaban en su espacio, desde que están habitando acá, no lo habían hecho, pero la van a hacer. Y es este encuentro de niñeces rebeldes, donde va a haber juegos, fanzine, música, merienda, va a haber talleres, hay un espacio, es un espacio de encuentro, de reflexión, de conocerse entre niñas, eso, inquietes, rebeldes. Así que si alguno anda por ahí, se puede dar una vueltita este sábado a partir de las 15 en el Olga Vázquez. Y la quedás de largo. O sea, vos traes al guachín, está en el Auca Pichiqueche, vos salís a tomar a dar una vueltita, o te quedás tomando unos mates en la galería acá en el Olga, y a las 19 horas arranca Cena Show Solidaria, rumbo al Encuentro Pluri en Corrientes, organizado por Marabunta. Y esto tomen nota porque es importante, porque hay que organizarse previamente. Es con menú y recomendamos fuertemente comprarla anticipada. Va a haber música en vivo, micrófono abierto, karaoke, comida rica, sorteos, de todo. La preventa con cena, 8 lucardas. Entrada en puerta, 5.000, y no incluye cena. Así que hace la matemática y es buena, es una gran oferta. Para adquirir la preventa tienen que mandar el dinero a aucache.laplata. Aucache se escribe AWKACHE.laplata. Mandan ahí el billetín, mandan el comprobante por Instagram de última, si no tienen el Aucache, lo mandan el de Olga, vemos, nos organizamos, mandan el de radio, quilombo así. Pero bueno, manden, compren preventa porque les conviene, es harto conveniente. Y el domingo, porque sí, porque el fin de semana no termina el sábado. Acá le seguimos este domingo, Aftermath, seguimos disociadas. Hay una Kiki acá en el Olga de domingo a la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. DJ set barra feria. Esto está organizado por Warmicari 007 y Mother Shady Banks, de la House of Banks de Buenos Aires. Así que esto creo que es entrada a la gorra, al sobre, no está especificado, pero el DJ set está Star Mother Shoa Burberry. Wow. Lo leí así sin pensarlo. Muy bien, te salió. Bastante bien. Y como recién nos vamos a encontrar el jueves que viene, decirles dos cositas más, que el martes es nuestro cumple, nada, no, todavía no sabemos, creemos que no vamos a hacer mucho despilfarro, ya se dará el momento de cerrar el año con algún evento. Les pasamos el alias para pero los regalos de cumpleaños. Radionauta 106.3 es el alias, si quieren mandarnos algo el martes por nuestros 14 años, son 14 años, es lindo, es el es para estamos juntando borracho, para la fiesta de 15. ¿No? ¿El 14 es el borracho? El 14 es el borracho. Toca. Así que nos pueden mandar un billetín, un don billetín a Radionauta 106.3. No hay necesidad de mandar el comprobante, porque no hay contraprestación. Es un amor nada más que nos mandarían. Y el miércoles 12, a las 19 horas, se va a proyectar, se va a hacer una proyección por Julia Chunil, Nehuen y Memoria. Esto es miércoles a las 19 horas acá en el Olga Vázquez, a poco de cumplirse un año de su desaparición seguida de muerte, en diciembre. Sí. Si no me equivoco. Prometí una agenda importante del Olga y solo tiré cosas del Olga. Hay después un montón de actividades por todos lados hay. Sí, sí, eso ya lo buscan en sus respectivos canales de comunicación. Cumpliste con la agenda cargada, me parece, lo prometiste y lo has cumplido con creces. Para nada, ya sí me parece que darle cierre a este otro fin del mundo del 6 de noviembre. Ya después vendremos una vuelta al sol más, un poquito más viejos, un poquito más añejados. Ya el próximo jueves, post cumpleaños 14 de Radionauta, esperamos encontrarles ahí. Quedan algunos... No, me mandan oyentes, me mandan cosas. A ver. Así, y una buena, en La Plata declaran de interés legislativo un documental sobre el accionar de la CNU, proyecto presentado por la diputada de izquierda Laura Cano, Un Solo Latido, recupera la historia de vida y militancia de Luisa Corica, asesinada en 1975 por integrantes de la banda paraestatal. Así que nada, ahí seguimos luchando contra la impunidad que quieren instalar. Muy bueno, Un Solo Latido, lo recomendamos también quien no lo haya podido ver. No sé dónde se está proyectando, pero seguramente tenga ahí también su circulación a nivel virtual, redes, plataformas en su debido momento. Hemos llegado al final de este otro fin del mundo, siendo las 20:58. Nos vamos a pasar por un minuto con la canción, un minuto y pico. Sí. Nos siguieron llegando también consignas, ¿no? Sigan participando, sigan mandándonos. El sorteo es el jueves que viene. ¿Qué mutación se harían? Bueno, fue raro estar de este lado. Me gustó, me dio como adrenalina. No sé si se dieron cuenta que estoy hablando como más rápido de lo normal. Se te nota casi salido de la vaina. Totalmente, totalmente. Hace mucho no estaba de este lado del estudio. Bueno, nos despedimos con esta última canción. Antes, agradecer a quienes hicimos esto posible. Nehuen ahí en los botones y en los coros. Hanna en redes. Nadia con su columna. ¿Qué está pasando? Es la canción. Nadia con la columna de Chimecito y Literatura, Andrea desde el Más Allá y la producción, Nico del Caño, que estuvimos conversando, y a Gabo también le agradecemos por toda la música que nos dio. Y lo primero que hizo Gabo, porque la mayoría conoce esa voz de Gabo tan lírica, tan limpia, tan esos temas minimalistas y lindos y que a veces te hacen llorar y reír a la vez. Pero Gabo empezó en el hardcore, Gabo empezó con esa misma voz, porque la voz no le cambió tanto, pero si lo buscan está esa voz. Empezó a los gritos revolcándose en escenarios que se montaban medio improvisadamente en las facultades sociales de la UBA. Y era eso, era Gabo descubriendo la música, Gabo Marica en una banda que se llamó Porco, sacó dos discos. Y después se separó de la música. Después de Porco, no pudo hablar por un tiempo, perdió la voz y luego volvió a ser Gabo Ferro. Manadas Acabadas, creo que sí. Vamos a escuchar Manadas Acabadas de Porco y nos volvemos a encontrar el jueves que viene, mañana a las 12. Acuérdense, está Nada es Perfecto y antes Enredando las Mañanas. Chau. Clavar la ropa al piso porque me abandonas. Tu amor, mi blanca. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3.